Música más espectacular de todos los tiempos. Una nota poderles a todos ustedes llevar este fantástico viaje musical conmigo cada fin de semana en los 93.5 Veracruz Estéreo. Todos los sábados de 9 a 11 de la noche y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana hora Colombia. Esto es Flashback. Clásicos con estilo. La canción que suena al fondo, creo que hacía rato no sonaba y precisamente para eso son estos especiales. Hacemos un paréntesis para salir de la programación habitual y poder escuchar en forma diferente los buenos clásicos. Un típico ejemplo es esta canción que cierra Flashback del álbum Hotter Than July del año 1980 y de un super genio de la música que yo amo. Amo a Mr. Stevie Wonder. Cantante, compositor y un gran músico. La canción Master Blaster estuvo 7 semanas en la lista de canciones del género R&B o Rhythm and Blues. Llegó al puesto número 5 en el listado Pop de la revista Billboard. Llegó al puesto número 2 en el Reino Unido y número 1 en Nueva Zelanda. Una canción que da una fuerte sensación de reggae y es una oda a la leyenda del reggae Mr. Bob Marley. Las letras mencionan a Bob, Hat on the Box y el final de la guerra civil en Zimbabue. Así finalizo mi set Flashback. Espero se hayan soñado, bailado, recordado la buena música, como siempre lo hacemos cada 8 días aquí en los 93.5 Veracruz Estéreo. Los fines de semana Veracruz tiene programación muy especial. Flashback, clásicos con estilo de 9 a 11 todos los sábados, con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana hora Colombia. Versiones muy especiales, versiones extensas y mezcladas por mí. Y John W. Gómez también tiene su especial llamado Retro Mix Non-Stop, con lo mejor del dance de los 70 y 80 en versiones remezcladas. Mucho funk, mucho disco, mucho dance. Todos los sábados de 11 a 2 de la mañana y repite los viernes de 10 de la noche a 1 de la mañana. Es un motivo para no despegarse de los 93.5 Veracruz Estéreo. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Por favor, quédate con nosotros. Por favor, quédate en casa. Cuídense mucho. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao. Usted esperaba un cambio. Aquí está el cambio. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. The rhythm of love keeps me dancing on the road.

Let's go on and

Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you wonder about me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me, baby, just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you like to buy me flowers, just go ahead now, and if you talk for hours, just go ahead now. If you want to call me, baby, just go ahead now. And if you'd like to tell me, maybe, just go ahead now. If you want to buy me flowers, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, baby, just go ahead now. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Con el viento.